Ahora que se acaban tantas cosas, que sabemos que no hay vuelta a la normalidad, que tememos tocarnos, que está prohibido respirar cerca unas de otras, que sea el amor la fuerza que no se nos acabe. Lola, Guatemala, en fanzine pandémico. Modelos, modelos para desarmar. Para seguir hablando de la historia de la comunidad LGTBIQ y no binaria, o para hablar de la historia de la humanidad desde la perspectiva de las disidencias sexuales, continuaremos contando retazos de espacio y de tiempo. Hoy vamos a contarles sobre el surgimiento de la agrupación Putos Peronistas. Sí, putos y peronistas. El nombre de la asociación viene del lema utilizado a finales de los años 60 por el Frente para la Liberación Homosexual, FLH argentino. Los Putos Peronistas hicieron su estreno el 17 de noviembre de 2007, cuando participaron de la Marcha por el Día del Orgullo, que ese año coincidió con la fecha en que la tradición peronista celebra el primer regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, en 1972. Fundada por Pablo Ayala, quien trabaja como portero en un colegio y es militante de la Juventud Peronista de La Matanza, la agrupación prioriza sus demandas y reivindicaciones en función de la clase. No es lo mismo ser porteño de clase media, hijo o hija de profesionales, que tucumano hijo o hija de obreros azucareros. Las reivindicaciones de unos y otras son completamente diferentes. Afirma Juan José Gálvez, de 22 años, estudiante de danzas y miembro de la agrupación. Aunque no creamos que las luchas de las organizaciones tradicionales LGBTIQ sean injustas, sabemos que la General Paz es un muro sobre el que los vientos de la ciudad gay rebotan constantemente. Del otro lado, la situación requiere conquistar derechos básicos, al trabajo, a la vivienda digna, que todavía están pendientes. ¿Cómo surge ese nombre? Puto peronista. El puto es peronista y el gay es gorila. El mito de origen dice que uno de los compañeros le escuchó a una travesti decir esa frase en una movilización y que enseguida se cristalizó como consigna, como lema de quienes hoy militan en la agrupación Putos Peronistas de La Matanza. En las manifestaciones de respaldo a Juan Domingo Perón, el Frente de Liberación Homosexual coreaba la consigna de los putos con Perón, bajo la creencia de que el movimiento social del ex gobernante argentino abriría un espacio de libertades individuales y tolerancia a la diversidad sexual. Ya en los años 70, a medida que aumentaba la inestabilidad y la violencia en Argentina antes del golpe militar de 1976, el FLH se sumó a grupos radicales de izquierda, como Montoneros, para participar en la llamada revolución. Su idea era impulsar la reivindicación sexual. Según Ayala, algunos sobrevivientes de la época dicen que la cúpula del FLH llegó a decirle a Mario Firmenich, líder de los Montoneros, que ustedes pondrán los huevos por la revolución, pero nosotros ponemos el culo. El FLH se disuelve en 1976 ante las amenazas de la AAA. Además, luego se instala en el poder un gobierno militar hasta principios de los años 80. Putos Peronistas acusa a ese gobierno golpista de haber desaparecido a 400 homosexuales. Pero según Ayala, el informe Nunca Más de 1984, hecho por la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, no reconoció que la represión militar también tuvo como objetivo a decenas de personas por su sexualidad. ¿Pero por qué putos? Puede ser visto como la aceptación de una palabra que se usa comúnmente para insultar a alguien por su preferencia sexual. Pero nosotros le robamos la palabra putos a quienes insultan y así los dejamos sin armas. La Matanza es un lugar de los que se puede describir como pesados. Ver a travestis con tacones, pelucas y vestidos ajustados caminando elegantemente por calles de barro y quitándose de encima a los perros callejeros puede llamar la atención y algunos pensarían que podrían generar algún tipo de ataques discriminatorios. Sin embargo, Putos Peronistas aseguran que su espacio ya existe y que son miembros de su comunidad como cualquier otro. El respeto lo hemos logrado peleando, dice Yara Ibarra. Lo que intenta este grupo político es que la lucha por reivindicar derechos sociales o libertades individuales no pase por una discusión sobre las preferencias sexuales. No importa el lugar que un compañero ocupe en la cama, sino el que ocupa en la lucha. Y la lucha continúa. Aunque en muchos países de América Latina se considera que ha habido ciertos avances en cuanto a la tolerancia hacia la diversidad sexual, queda mucho, mucho por hacer. Por ejemplo, yo no me siento representado con las marchas del orgullo gay o con que se haya aprobado el matrimonio igualitario. Y es porque yo, y muchos compañeros que conozco, tenemos otras prioridades, como tratar de obtener dinero para comer. Afirma Gabriel Ramírez. Medidas como el matrimonio igualitario son para aquellos que tienen plata. Y yo no tengo ni obra social. Y no solo se apropian de la palabra puto, disputando el poder del sentido, sino que también se crea el Partido Político de Putos Peronistas, con la idea de ganar espacios mediante la fuerza de las bases y las vías de participación popular. Luchar por la diversidad sexual y los derechos de los homosexuales y transexuales de menores recursos. Hoy nos despedimos escuchando a Sudor Marica con Amor Planero. Siento una devaluación emocional, sin paritarias el amor no me va a alcanzar. Colectivicemos el afecto, que esto no recaiga solo en vos y yo. No hablo de flexibilizar, no más precarización. Quiero libertad y autonomía, que hagamos para todos, no son una utopía. Solo quiero que seas mío, ni amo, ni Dios, ni patrón. Y si un día llego a desearlo, haceme paro, sin que te inmovilización. Solo quiero un amor planero, un amor planero. Si quieres saber cuál es el plan, un amor que no quiera propiedad. Solo quiero un amor planero, un amor planero. Si quieres saber cuál es el plan, un amor que no sea liberal. Y si esto te suena a populismo, puede ser que así sea. Mejor que hemos vivido, aunque vos no lo veas. Este amor no sabe de deudas, de deudores ni de ahorrar. Este amor es asamblea, corte de ruta y olla popular. Solo quiero un amor planero, un amor planero. Si quieres saber cuál es el plan, un amor que no quiera propiedad. Solo quiero un amor. Modelos para desarmar.